but for once enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Un viernes hermoso para jugar aquí en Carpe Noctem y en el Barrio Cultural también, que está la jugandera empezando a acomodar todos los juegos allí afuera en las mesas. Exacto, linda jornada. Hermosa. Como todos los viernes. Buenas noches, DT. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranqui, Gaby, ¿cómo va? Bien, me alegro. Bueno, a lo de siempre. A lo de siempre, viernes 28 de febrero, un día como hoy, ejecutan al último emperador azteca, por orden de Hernán Cortés, que lo había apresado un tiempo antes, y lo manda a ahorcar y quemarle los pies. Una crueldad innecesaria. ¿Lo complico si le pregunto el año? 1525, bien. Me complica, pero lo habían cautivado un tiempo antes. En 1922, Egipto se independiza del Imperio Británico y celebramos siempre las independencias del yugo de cualquier imperio y más cuando viene del británico. En 1942 nace Brian Jones, sin tener la menor idea que 27 años después iba a morir. ¿Muere o lo mueren? ¿Eh? Creo que tengo la respuesta. ¿Vos tenés la respuesta? Y es justamente lo que salió eso al final. ¿Sí? Sí, vamos a hablar un poquito de Brian Jones. Mira vos. Toca Queen en Vélez, claro, también. Claro. Una de las pocas veces, si no fue la única, que el Diego tenía una remera de los ingleses en 1981, eso. Antes de lo que ya sabemos. En 2013 renuncia el Papa Benedicto. El alemán, Joseph Ratzinger, el primero en hacerlo en 600 años, más o menos. ¿Qué onda? ¿Murió al final? No. ¿No? ¿Todavía no? No. Mirá vos. No es que nos importe. No, pensé que el otro día tuve la duda. Para todos nuestros oyentes. Que son de la Iglesia Católica. En 1917, Almafuerte, poeta argentino, que tiene dos de los poemas más hermosos. Avanti, si te postran 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura. Y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Y Pío Avanti, no te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su coraje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rondando en el polvo tu cabeza. Alma bueno. Fuerte. Ese muy lo conocía el último. Hay una parte, te quería cantar la parte de procede como Dios que nunca reza, como ¿Santón Bomba es? Santón Bomba no, Zambomba, la orquesta Zambomba. Santón Bomba es la... Son tus amigos, nuestros amigos. Nuestros amigos de SCA. ¿Cómo anda, DT? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mauro. Bueno, en cuanto a noticias musicales, no nos importa ninguna. Así que vamos a ir a las noticias deportivas, ya la primer tandita. Total, bueno, tenemos varias. Tenemos varias. Y después sí, ya arrancamos con la musiquita. Tranquilos. Lamentablemente vamos a tener que arrancar con una mala noticia. Dele nomás entonces. En un accidente de moto falleció Brian Toledo. Malísima. De 26 años, nacido en Marcos Paz en el 93, en un hogar muy humilde. Eso me llamó la atención. Voy a abrir un paréntesis ahí, ¿no? Un tipo que llegó a estar entre los 10 décimos en el último Juego Olímpico. Ahora vamos a desarrollar un poquito. Que todavía tenga ese... que no sea un tipo... que seas décimo en el mundo, en otros deportes, o mismo en el atletismo, en otras disciplinas, ya te lleva un estatus, ¿no? Que, qué sé yo. Obvio. Tenés otro remuneración, si se quiere, ¿no? Esto todavía muy amateur. Para el que no lo sabe, tiraba la jabalina, que empezó a los 8 años. Su madre no comía para que él pudiera cumplir su sueño y pudiera viajar. Hasta que fue becado por el CENART. Debutó en el Mundial de Menores en Italia en el 2009 y salió tercero con una marca de 73 metros 44. Ahí eso es importante porque después vamos a ver cómo evoluciona también durante su carrera, ¿no? En el 2010 alcanzó la medalla de oro en los Juegos para la Juventud. Y en el 2011 ya era categoría absoluta, o sea, mayores. 2011 con 18 años, ¿no? Joven. Bueno, tenía 26. Fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de México. Y medalla de oro iberoamericana. También en el Mundial Junior todavía de Barcelona obtiene la medalla de plata. Termina 28 en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 con 77 metros, casi 76-96. Acercándose. Y en los Juegos Olímpicos tuvo tres intentos. Ahí van por intento y se van eliminando, ¿no? Claro. El primero, 77,89. En el segundo, 79,51. Uh-huh. Y en el tercero, 78,91. Pero le faltaron 19 centímetros para pasar a la final. Quedó décimo. Desde allí. En el 2017 entrenaba en Finlandia porque ahí en Noruega, no lo sabía, son los lugares donde mejor se están los mejores, ¿no? Lanzadores de jabalina, parece. O por lo menos los mejores, las mejores escuelas. Y se fue ahí porque se cansó de perder, dijo. Voy ahí, me cansé de perder. Bueno, la verdad que una malísima noticia para el deporte. En un accidente de moto... en una loma de burro, venía bastante más de lo permitido, tenía las chapas para hablar, se comió una loma de burro que la habían puesto hace poco. Y bueno, dos cosas me vienen, dos reflexiones. La verdad que tenía razón Bilardo, y tiene razón Bilardo, ¿no? Tenía razón porque hace mucho tiempo que había impuesto esto, creo que en Boca, si no mal no me equivoco. El doctor, si no me equivoco, a Rafa Sánchez. A Rafa Sánchez. Por andar en moto. Y le hacía firmar que no un deportista de élite no podía andar en moto. El primer entrenamiento le cae con la moto encima de Rafa Sánchez. Sí. No, verde. Jugadorazo. Sí. Pero... jugadorazo. Sí, que también lamentablemente falleció en un accidente de moto, ¿no? Y bueno, la verdad que es una lástima. Es una lástima, una pena. Una pena muy era también una de las esperanzas, ¿no? Pero la verdad que qué lástima. Si querés vamos con otra. Sí, claro. Sí, para... para matizar un poquito acá. La tristeza. Sí, somos todos amigos, sí. Lo titulamos. Somos todos amigos. Amigues. Para mí es la noticia futbolística de la semana, ¿no? ¿Quién se reunió? Los dirigentes de los clubes se reunieron con el Chiqui Tapia. Los mismos que hace un par de años crearon la Superliga. O sea, no que ahora vinieron otros dirigentes que... desplazaron a los otros, cambiaron toda la dirigencia de los clubes. No cambió nadie en los clubes, son los mismos dirigentes, ¿no? Que hace un par de años dijeron, bueno, cansaron un doble comando, ahora resolvieron, no muy claro todavía, ¿eh? Todavía no está muy claro, es medio turbio como siempre. Se va a llamar la liga con un sponsor, no sé qué, todavía no se sabe eso bien el nombre, seguro que va con un sponsor. Esas van a ser las cambios, van a tener sus autoridades aparte, ¿no? Es como, digamos, comparado como la primera C, la primera B, Nacional, tienen su mesa directiva, se reúnen una vez por semana. Bueno, estas autoridades, que no sé cómo se va a llamar, también, van a tener su comisión y se van a reunir una vez por semana en la AFA, pero van a depender de la AFA, ¿no? Pero van a resolver la cosa de primera. Digamos, que no se sabe cómo van a ser. Hay tres candidatos para ser presidente, ¿no? Tinelli, Blanco y Russo. Sí, ese mismo. No se sabe bien, ¿no? Porque se llegará a 20 equipos. Los mismos que hace unos años votaron, repito, los mismos dirigentes que llegaron a 30, ahora quieren llegar a 20. Se van los promedios, vuelven los torneos cortos. Bueno, ¿quién dijo en el 2015? Alguien que se pinta los labios no puede ser presidente de AFA. Lo dijo el presidente de un club del ascenso. ¿Saben a quién se refería, no? No. A Marcelo Tinelli. A Tinelli, por supuesto. A Tinelli, sí. Que se pintaban los labios en el programa de él, supongo. No, sí, una boludez. Sí, una boludez. Sí. ¿Quién fue el burro? ¿Quién fue el que lo dijo? El Chiqui Tapia. No. Sí, que ahora dice que no. Va a ser. Un Tinelli que lo durmieron. Que por pintarse los labios le durmieron una elección en la AFA con un 38-38. A mí me cagó el Chiqui. Me durmió con los números. No, fue la devolución. Esa la dijo en el 2016. No lo dijo a los medios, sí en una reunión así con sus, que se filtró con sus compañeros, Tinelli, también, que ahora, bueno, fue el otro día. ¿Quién dijo que Tapia deje el hincha en su casa? En el 2000, ¿te acordás cuando salió? No era la casa de él, pero en la casa de Angelici brindando, sí, cosas. Bueno, ¿hubo? No. Eso lo dijo Donofrio, que se reunió solo con él. Bueno, también Moyano, que Moyano dijo, se arregló con su yerno, ¿no? Porque estaba peleado, fue uno de los que asistió. Bueno, está bien que se arregle la familia, siempre es bueno. Bueno, lo bueno es que, no sé, que tiene. Bueno, si realmente me parece bien que tenga una mesa directiva aparte, y que sean directivos, bueno, pues son los mismos directivos de los clubes, eso no cambia nada. Y después que sean claros, que digan, bueno, vamos a hacer, para mi forma, los torneos cortos me parece que tendrían más posibilidades los equipos denominados chicos, ¿no? A menos fechas, más posibilidades. De hecho, salieron muchas más veces los equipos chicos en torneos cortos, ¿no? Por tener menos plantel, menos presupuesto. Y después, bueno, lo de siempre. Bien, ¿hay más para después? Sí. Bueno, vamos un poquito con la música entonces. ¿Qué tenemos hoy? Trajimos justamente la efeméride musical, alguien que le debíamos, nació el 28 de febrero, como bien dijo Mauro, de 1942 en Cheltenham. Hoy traje una de palabras en inglés, me compliqué solo. Solo. Bueno, pero no importa, vamos a pilotear algo. Inglaterra. Músico, multiinstrumentista, fundamental, compositor, miembro fundador junto a Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones. Obviamente que hablamos del señor Brian Jones. En el año 62, a sus 20 años, muere. No muere. ¿Cuál era que no moría tuyo de que nació el mismo, no? ¿Cuál era que te murió? No, nació. Brian Jones. ¿Viste? ¿Viste? Cosa rara, ¿eh? Cosa mandina. Bueno, claro, líder de los Rolling Stones. Se destaca la influencia en los álbumes como Aftermath, discazo. Between the Buttons y The Satanic Majestic Request. Nada más ni nada menos. Bueno, todos esos está este monstruo. Que ahora sí, pobre, falleció a los 27 años en el 69, un 3 de julio, cuando aún no había pasado ni un mes, esto no sabía yo, de que Jagger, Richard y Charlie Watts le dijeran que no seguiría formando parte de los Rolling Stones. Uno siempre tiene la idea como que se murió, estaba ahí, se murió, y trajeron a otra. No, ya lo habían rajado. Ahora me entero ahora yo. No me gustó, ¿eh? ¿Por qué aparte? ¿Por qué un tipo, si todos se la dan en la pera, qué excusa van a meter acá? Luchadeos, y siempre las peleas eran más o menos así, yo qué sé. Una pena. La causa oficial de la muerte fue por ahogamiento tras sufrir un ataque de asma mientras nadaba en su piscina a medianoche. Esa es la oficial. Es la que creo yo y después te voy a decir por qué. Primero, si estás tomando mandanga de noche, no te metas a la piscina. Quédate tranquilito ahí, escuchando música. Su novia lo encontró en el fondo de la pileta. El cuerpo queda en el fondo de la pileta, después se empieza a hinchar por los gases y por el agua y eleva. Así que lo encuentran en el fondo de la pileta. Averiguamos todos. Una investigación profunda de Carpe. Así que hay versiones de homicidio, que es lo que decía Mauro, que... Bueno, yo no creo simplemente. Decían que había unos tipos laburando ahí, ¿no? Y que... Pero no creo simplemente porque en la autopsia no se le encontró ninguna manifestación de violencia. Nada, ni un rasguño, un ahorcamiento, nada. Ni defensa tampoco de él. No, claro, exacto. La quedó. Al funeral fue el primer manager de los Stones, que no lo vamos a decir, obviamente, y un solo músico de los Stones. A ver, de Teo, que te gustan las adivinanzas. Ron Wood. Ay, yo voy por Ron Wood también. Charlie Watts. El señor claro. Charlie Watts. Era mi segunda opción. ¿Cómo me madruga? Siempre me hace lo mismo. Siempre lo dice antes. En el área, ¿eh? Sí. Hay una película que narra la vida de Brian Jones, que salió en el 2005. Se llama Stoned, con D final, Stoned. El 5 de julio del 69, dos días después de su muerte, los Stones hacen el famosísimo recital en el Hyde Park. Uno que lo hace en una plaza, acá hay un montón de gente, primavera. Bueno, que se convirtió en un improvisado homenaje póstumo a Jones. Y que en realidad la finalidad del concierto era presentar justamente a su sustituto, Mick Taylor. Qué ironía, ¿no? Y qué feo. Bueno, trajimos cosas de Brian Jones. Vamos a adelantar algo. Con los Stones, solista, y con los Beatles. Mirá vos, ¿sabías eso? ¿Vos? No, yo tampoco, te soy sincero. Averigüé, por eso me gustó, quería hacer algo distinto y rendirle homenaje al señor Brian Jones. Vamos con un par de temas, ¿no? Beautiful people. How often have you

Ahí pasaba primero Baby, You Are a Rich Man de los Beatles, Spend the Night Together de los Stones, 2000 Man y recién Street Fighting de los Rolling, obviamente. En todas participó el señor Brian Jones, que tiene una personalidad inquieta en todo sentido y musicalmente también. Así que siempre buscó sonidos nuevos, nuevos instrumentos que con su talento dominaba al poco tiempo. Si bien nunca cantó como voz solista, hizo importantes aportes vocales armónicos. Algunos ejemplos: I Wanna Be Your Man, No Expectations. ¿Ese es el tema que te gusta a vos, Mauro? ¿No Expectations? No, Connection. Connection. Mother's Little o Helper, All Sold Out, hace la guitarra slide, toca la armónica en Little Red Rooster, Come On, en Dear Doctor y en Prodigal y en algunas más. Toca la cítara y la tambura en Painting Black y en Stream Fighting Man, que es el tema que escuchamos recién. Toca el órgano en Complicated, Let's Spend the Night Together, que también escuchamos, y 2000 Man, que también escuchamos. Toca la marimba en Under My Thumb, Bajo Mi Pulgar, que es un temazo, y lo trajimos. Y Yesterday Paper toca la marimba. Toca la flauta en Ruby Tuesday. Saxo toca también, si faltaba algo, en Child of the Moon. Toca el dulcimer en Lady Jane. Toca el acordeón en Backstreet Girl. Toca el clave, el saxofón y el oboe en Dandelion. El melotrón toca también en She's a Rainbow. ¿Viste ese que suena como una cajita musical cuando empieza? Tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, eso. Y muchas canciones más. Por eso se lo merecía Brian Jones, que virtuoso más que demostrado. O sea, esto es lo loco y lo central, ¿no? Siempre a veces le puedo sacar esto. Yo creo que un músico, si es bueno, puede tocar varios instrumentos, ¿no? Pero bajo la misma calificación. O sea, toca cuerdas. Bueno, el tipo toca bien el violín, la guitarra, el guitarrón, el bajo, la cítara, etcétera. Pero ya cuando pasa a tocar bien percusión, viento y todos los instrumentos que incluyen, que ya nombramos varios, tenés que ser un virtuoso zarpado. Bueno, hay pocos así. Bowie es un ejemplo. Tipos ultra talentosos. Vamos a nombrar algunas contribuciones del señor Brian Jones. You Know My Name de los Beatles. Brian Jones toca el saxo. En Yellow Submarine hace coros. En el tema que escuchamos, Baby You Are a Rich Man, toca el oboe. El oboe, ¿qué es el oboe? Es la flauta esa que tiene en la boca como semiesférica, que es parecido, si no, a la que tocan los encantadores de serpiente. Bueno, esa misma toca en ese tema que ya escuchamos también. Vamos a escuchar Bajo Mi Pulgar y después vamos con la noticia del DT. We'll be right back. alright. Say it's alright. Say it's alright. Say it's alright. Say it's alright. Muy bien. Temazo en vivo, versión en vivo muy buena. Vamos a las noticias del DT. Bueno, seguimos, vamos con las cortitas y la más fresquita. Hoy hubo campeón en el torneo de reserva. ¿Sabías eso vos, Mauro? Sí, sí, estaba al tanto. Estabas al tanto, bueno. Con 43 puntos se consagró campeón el Club Atlético Lanús. Que es dirigido técnicamente por el hermano de Laucha Costa. Que es igual. ¿Lo viste? ¿Lo sí. tenés? Es igual. Habla igual. El Lauchita. Sí, es un, sí, es el Lauchita, pero no mucho más chico, no sé qué edad tiene. Pero bueno. Bueno, felicitaciones, ¿no? Que salieron campeones. Gran torneo del equipo del Negro Gómez, de Independiente, que se vio desarmado de su plantel y su línea de juego. Ah, sí. Y por necesidad de abastecer al primer equipo. Subieron muchos jugadores. Bueno, bueno, esa es la idea, ¿no? Que suban jugadores de las inferiores. Bueno, vamos a una de Messi, que esta semana estaban preocupados, hacía 4 partidos. Estaba medio convulsionado el Barcelona, ¿viste? Él parece que está con los de que van a los, con los otros que van en las selecciones. Y bueno, no está bien con la directiva. Bueno, lo cierto, hizo 4 goles y entre goles y asistencias, sí, pasó los 1000 goles. Otra marca. Fui por primera vez, fue a jugar al Napoli, donde fue recibido con mucho amor, ¿no? Que como son los napolitanos, ¿no? Todo gracias a Dios, ¿no? Pero son muy pasionales, ¿no? Los quiere mucho a los argentinos y más allá que después en el partido, obviamente, van a querer ganar, lo recibieron muy bien y con mucho amor. Se va a jugar la Copa Davis. Vos sabés que ahora viste que con la empresa de Piqué, que ya contamos, que armaron la Copa Davis, que lo pensaste después que te había gustado todo un mes en un lugar. Argentina no está clasificado para esa Copa Davis, tiene que ganarle a Colombia en Colombia. Difícil. Hoy leí que se bajó Guido Pela por lesión. Se bajó Guido Pela por lesión. Schwartzman ya se había bajado también por lesión. Porque no le gusta la altura de Colombia. El clima de Colombia, la humedad. ¿A quién no le gusta? A Schwartzman. ¿Por eso no fue? Dijo eso. Leí que dijo eso. Ah. No, porque estuvo lesionado. Eso es verdad. Se había bajado un par de torneos. La verdad que sí, dijo eso. Dijo, si hace falta voy, pero y sí, no rindo bien ahí. Hoy, ah. Bueno, eso sí. Dijo antes, ahora hay que ver si por la lesión de Pela. No va a ir porque sacarlo. El equipo es Londero, que va a debutar y por ranking va a ser el número uno. Ahora juega número uno con número uno. Este ya habíamos contado eso, el número dos, y después el dobles, es más. Ajá. Corto. Leo Mayer y Facundo Magnis, que va a debutar en Copa Davis, que es que entra ahora. Y la dupla Ceballos, Machi González. Que es muy buena dupla, pero la dupla colombiana es la número uno del mundo. Oh, claro. Bueno. Así que bueno, hay que ganar. Hagan lo que puedan, muchachos. No, ojo, en eso Horacio Ceballos es el número 4 en dobles, del mundo. ¿Cómo es? ¿Se juega? Los dos singlistas, uno contra uno, dos contra dos, a 3 puntos. A 3 sets. Cortísimo, en también, tres días. Sí. Un día un punto, otro día el dobles y otro día y el domingo. Cierra el otro single. No sé si no es en 2 días ahora. En 2 días. Mirá. No sé. Pero puede ser. Esperemos que le vaya bien. Esperemos. San Lorenzo busca DT. Viste que. La verdad que no. ¿Mandaste currículum ya? Sí. Viendo los candidatos, no, bueno. Con todo respeto. Pero por la duda. Las dudas, ¿no? Bien de Paoli, además. No. Sí, ahora bien de Paoli, sí. Ahora, porque el domingo dirige un triunvirato a San Lorenzo. O sea, ya probaron con esta fórmula de que Monarris, que era lo quemaron al pobre Monarris, que debe ser un gran técnico, calculo. Tuvo algunos problemas ahí de vestuario con los hermanos Romero. y no tienen bien claro a quién quieren, qué estilo quieren, porque se reunieron con Pellegrino, que claramente también quieren a Guede, que tiene contrato hasta mayo. Entonces la idea es aguantar hasta mayo. Pero son dos estilos futbolísticos totalmente distintos. No entiendo bien a dónde apunta. Pase, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Se suspendió la Liga de China por el coronavirus. Y sabés, yo te iba a hacer una pregunta, pero por ahí es noticia y no te la quiero hacer. Pero después te la voy a hacer, me parece. Bueno. Es que acerca de China. Bueno. Y había un jugador argentino que estaba vendido ahí. Por ahí la sabes, está Mauro. Ex selección nacional. Sí, bueno, se le cayó el pase. Era mucha plata. Y bueno, no pudo ir. No lo tengo. Jugador. Ha jugado en grandes equipos europeos. Jugador muy fino, enganche. Javier. ¿Pastore? Pastore. Sí, Pastore se iba a ir a China. Sí. Billete vivo. Y bueno, se le cayó el pase. Bueno, está ahí estancado. Y bueno, vamos a las emocionales ahora. A ver. Sí, la del barrio. Vamos con la del barrio. El miércoles Talleres. De acá, de nuestro querido barrio de Escalada. Después de 5 años volvió a la Copa Argentina y le ganó al Docivi 3-1 al equipo de primera, dos categorías arriba. Le ganó y le ganó bien. La verdad que un orgullo, por primera vez pasó los 32 avos de final, ¿no? La verdad, muy contento. La gente del barrio muy contenta con el equipo, con el técnico. La posibilidad de verlo cerca, que jugaron en la cancha de Arsenal. Cancha de Arsenal. Después hacía 8 años que Talleres no podía ir gente visitante. La última vez fue en Rosario. Oh, qué dato. 8 años. Para completar el barrio, el Porvenir jugó el día lunes con Merlo, perdiendo 3-0. Yo sé que a veces es difícil justificar un 3-0. No se puede. No se puede, pero fue en cantidad de, le faltó efectividad al Porvenir y el arquero de Merlo tuvo una gran actuación. Federico Tursi, me acuerdo de tu nombre. Se divirtió, él se divirtió dentro de todo jugando y después nos dijo, la verdad, lo felicito, gracias por el trato. Vinieron a disfrutar un partido de fútbol y me está cargando. Habían un Tursi, un arquero exferro, ochentoso, bigote, será, también creo que en Huracán atajó, si no me equivoco. Este estaba a préstamo de Acasuso. Debe ser el nieto, me imagino. Metro 80, medio rubión, barba. Y bueno. Para terminar la de Talleres, ahora es Fénix o Temperley, el rival. Bien, bien. Fénix de la misma categoría, B-Metro, sí. Temperley de la B Nacional. De la B Nacional. Que ahora se llama de otra manera, ¿no? Le podría haber tocado otro peor, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Expectante, sí. Importante el ingreso. Parte. Sí, ¿cuánto le iba? ¿Saben más o menos cuánto ganó? No. No, estabas por tirarla. A ver si está cerca. ¿Y 600 mil pesos, mucho? No, muy bien, 685. Muy bien, Mauro. Bueno, y va aumentando a medida que van pasando. Bueno, Atlético Tucumán lamentablemente perdió por penales el otro día. Había perdido 1-0 en Colombia. 1-0 con el DIM, en que la sacó barata, que había sido figura el arquero. Y bueno, ganó 1-0, pero perdió por penales y el DIN se metió en el grupo de Boca, ¿no? Los tucumanos igual clasificaron a la Sudamericana. Sí, de ahí cayeron a la Sudamericana. Claro, hay 22 equipos. Eso más, lo que, más los que los vienen tucumanos de la... y Tolima, 24, más los 8 terceros de la Libertadores. Es como... eso lo copiaron de Europa. Europa se hacía el que los de en la fase de las primeras fases de la Champions, los que perdían el tercero, los mejores, van a la Europa League. Creo que todavía. Ayer se cansaron de decir pasa octavos de final. No, amigo, no pasa octavos de final. Pasa 16avos de final, te falta una ronda en el medio. Claro. Ni siquiera saben lo que comentan. Y bueno, es bravo a veces escuchar a algunos, es bravo. Y bueno, pasando a la Copa Sudamericana, quedaron eliminados Argentinos Juniors, que no pudo en la altura, y Atlético Tucumán, y Huracán, ¿no? También con un colombiano. también con un colombiano. Argentinos Juniors. Con un peruano, Sport Huancayo. Sí, muy bien, Mauro, qué memoria. Pasó Lanús. Lanús, pasó Vélez, pasó Unión y pasó Independiente. Todos ahí. Ahí, todos ahí. Sí. Unión 3-0 de local, igual que Lanús, 2-0 de visitante. Igual, equidad. Igual. Unión no sufrió tanto el segundo tiempo. No lo vi el partido. Sufrió más no. el primero, yo lo vi. Bueno. Y Lanús ya dijimos, y Vélez, que había ganado 1-0 acá, estaba perdiendo 2-0, quedando afuera, le dieron un penal. Y lo pateó Thiago Almada. Thiago Almada. Mucha personalidad ese chico, 18 años. Y bueno. Y ayer Independiente. Independiente ahí sobre la hora, un gol muy gritado. Como corresponde, ¿no? Como corresponde, por favor. Después charlamos todo lo que quieras. ¿Cómo no vas a gritar ese gol? Claro. Salvo que tengas un impedimento legal. O vocal. O vocal. Y, pero o ¿qué? Sonoro. No puedes tener si estás. Una criatura durmiendo en. Ah. Así hasta. Como Axl Rose, viste, cuando estira la. Larguísimo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Nuestra querida operadora que siempre nos banca viernes a viernes. Que aguante, amiga. Desde el 20 de septiembre no faltaste un viernes. Pobre. Hay gente que. Que el infierno es acá, en la tierra. Exacto. Bueno. Y. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ah. Seguimos, ya. No, nada. Ya termina el torneo, pero todavía falta una semana, así que hablaremos la semana que viene. Bueno, entonces vamos a escuchar un temita acá que le trajimos para Facu, uno de romanticistas, puede ser, Shaolins. Stop. Ahí pasaba Religionare, romanticistas Shaolins. Maurito, ¿qué Colón, tenés? Querido, ¿qué tenés escondido? Tengo escondido la Feria del Libro Feminista del 4 al 7 de ahora de marzo, de 13 a 20 horas en Sarmiento 151, Centro Cultural Kirchner, Néstor Kirchner, que el 25 de febrero hubiera cumplido 70 pirulos. A una década de su partida nos encaminamos. Y después que están todos los talleres que te podés ir anotando acá en el Barrio Cultural. Después, si querés, te voy contando de qué se tratan. ¿Te parece? Hacemos un paneo general. Dale. ¿DT tiene alguna estadística? Sí, chiquita, para ir comparando, así se dice, algunos equipos que uno piensa, ¿no? Que juegan la misma categoría. Para terminar con este informe. Sí. ¿Qué, ya termina? No, el informe, para no ser más atrasado, porque termina el informe que te fue hace unos meses, digo. Para bueno, nosotros, sí, estamos ahí. El informe, para más o menos. Nosotros nos gusta la información así actualizada al instante. F5, F5, F5. ¿Qué salió en provincia? ¿Entendés? Claro. Vamos a ser Defensor de Belgrano platense. Uy, hoy perdió Defensor de Belgrano 2-0 con el Boy de local. Misma, venía bien Defensor de Belgrano. Estaba segundo. A 6 puntos de los tucumanos que vienen, los vienen llevando, viene como el chompa al pueblo. Que vienen marchando. Bueno, más o menos, hay medio un clásico, ¿no? Vicente López, ahí Núñez queda Defensor de Belgrano, no sé por qué se llama Defensor de Belgrano, porque queda Núñez el club, ¿no? Pero bueno, son esas cosas. ¿Quién tiene más socios para ustedes? 5.400 a 5.600. Ah, están ahí. Están ahí. Platense, el Calamar, en teoría. Sí, muy bien los dos, muy bien, muy bien. En cantidad de empleados ya hay mucha diferencia. 37 a 7. El Calamar, 37. Defensor de Belgrano. No. ¿No? Yo pensé que no. Capaz que no están los del Calamar, gimnasio. Los del Calamar. Gimnasio de la esquina, los estamos contando. Me parece que esos son terciarizados. Ah. No se cuenta como empleado directo, ¿vio? No. ¿Cómo es esto? Claro. Esto en blanco, todo. Esto es todo legal. Estamos todo hablando legal. De todo legal. Si usted dice, sí, un gimnasio muy conocido que ocupa medio club, casi, ¿no? Pero bueno. No, 7. Se ve que los del gimnasio que no están ahí anotados. ¿Y cuánta gente va por partido? 5.000 a 4.500. También muy parejo el promedio. Platense. No. ¡No! Defensor. ¿Sabías esos? No, mira. Ese dato me sorprendió, ¿no? No sabía llevar tanta gente Defensores, ¿eh? No parece. Y ahora vamos con Almagro y Chacarita, que uno dice son dos equipos tradicionales y hay muchísima diferencia en casi todo para Chacarita, ¿no? Todos los ítems. Pará, estamos haciendo de Chacarita, sí. Yo estoy convencido que estamos haciendo Platense. No, recién terminó. Y ahora vamos con Chaca. Chaca Almagro. Dos equipos que. Casi me muero de un infarto. Si bien no es un clásico, pero bueno. Son dos equipos ahí. En cantidad de socios, 9.000 a 1.000. Chacarita, obviamente. Gente, este dato me sorprendió. Si tiene 1.000 socios, ¿cómo tiene un promedio de 7.000 espectadores? O tuvo Chacarita, ¿no? Contra 3.000. Bastante bien Almagro ahí. 3.000 personas. Cancha muy chica la de Almagro. Sí. Fea. Fea cancha. Divertida igual. Sí, una vez hubo un problema en la salida con siendo era Talleres. José Ingenieros queda, ¿no? José Ingenieros, sí, ahí de. Pegado a Ciudadela. Beiró y General Paz. Se ubica. Colón. Sí. Ahí dobla a la izquierda, que hay un. Fui un día que empatamos 2-2 con Almagro. Gol del Turu Flores en el último minuto. Menotti de técnico. Claro, estaba Almagro, nada, cierto. Entró el Turu Flores y tenía mi físico hoy. Pero con calidad. Tenía mejor cabezazo él. No, lo que le costó darse vuelta. Dani, me acuerdo del gol que dice ahora él. Porque fue uno de los pocos que hizo. Si echan al arquero, yo puedo atajar también. Llegado el caso. Tardó 36 segundos en darse vuelta. Cuando se dio vuelta. Anda a agarrarla. Sí, siempre igual fue un jugador medio pesado, ¿no? Pero bueno, su época de Vélez fue inigualable. Y a empleados 27 a 9. Más o menos, digamos que estábamos ahí. Pero, ¿saben en qué gana Almagro? 13 a 5. Sponsors. Sí, señor. Bien, siempre. Mauro. Mauro, un paso adelantado. Así que bueno, terminamos ahí un poquito con las estadísticas. De toda la, esos números que interesan, qué poca gente va a la cancha en la Argentina. Esa es la reflexión después de hacer todo el ver todo este informe, ¿no? Son muchos los factores, ¿no? Y muchos clubes también, ¿no? En poca son muchos factores, sí. Económicos y sociales principalmente. También. Sí, obviamente. Tema o tanda, o tanda y tema, Gaby. Ya te digo, estamos para hacer lo que quieras. ¿Qué Gado? Quiere Gaby? No, eso no se puede, Gaby. ¿Los abuelos de la nada te va? Vamos con eso y vamos con la tanda. We'll be right back.

Bien, estamos acá de vuelta. Vamos al personaje de té. Dale. Hoy la verdad vamos a hablar de un grande olvidado, muy olvidado, lamentablemente. Deporte individual. A ver si Mauro lo saca. ¿Olvidado el deportista o el deporte? El deporte está uno dentro de los tres junto con el fútbol. Y para mí, no sé el otro, pero entre los tres. El tenis puede ser otro. No es tenista tampoco. No, no, boxeador. El gran Pascualito Pérez, que fue nombrado la semana pasada acá por ganar la medalla, obviamente, hablamos de los Juegos Olímpicos. ¿Corren peligro los Juegos Olímpicos? Esa era mi pregunta, no me la dejó hacer nunca al final. Esa, ahora que nombraste de vuelta, hacemos un paréntesis. ¿Están con todo el tema protocolar? Aparentemente no. Obviamente no, van que, a tomar todo. No, corre, no, no, no correría el riesgo. No correría el riesgo. Hasta ahora no correría el riesgo, no es que la cantidad de casos como para que hay que tomar precauciones. No estar paranoico tampoco y hacer lo que hay que hacer. Obviamente me imagino una gran... Los deportistas ahí están en la Villa Olímpica y de la Villa Olímpica van a... Más allá de que pasean generalmente, esta vez no creo que pasen mucho, van directamente a jugar. Y bueno... por ahora, dice el Comité Olímpico Internacional, no lo pone en duda. ¿Y la OMS? Tampoco. Organización Mundial de la Salud. Claro, claro. No, por ahora no. Me interesa más la palabra de la OMS que el comité. Sí. Que bueno, lo que gana porcentaje de los sponsors. Claro. Igual. Yo creo que tomarán todas las medidas precautorias, ¿no? Del caso todavía faltan, si no me equivoco, 4 meses. Falta bastante. Si no me equivoco, son en julio. Y creo que no, por ahí. Si no es en julio, es por ahí. Bueno, contestada la pregunta, sí. Sigamos con Pascualito Pérez. Vamos. El gran Pascualito Pérez nació en Tupungato, Mendoza, el 4 de mayo de 1926. Fue un boxeador argentino de peso mosca. Falleció el 22 de enero del 77. En una época de oro del boxeo argentino, ¿no? Falleció. Ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, como decíamos el otro día, 1948, sí. Y campeón mundial entre el 54 y 60. Único argentino en alcanzar ambos logros en la historia. Entre el 54 y el 60. Sí. Con muchos combates. Solo vamos a hablar un poco de eso. Como amateur, mirá vos, peleó 125 peleas. Se hizo profesional en el 52. Ahora vamos a dar un poquito ambas etapas. Peleó 92 combates más. También, ¿no? Con 84 victorias, 7 derrotas, la mayoría en su ocaso, y un empate. Ganó 57 peleas por nocaut. Es un récord que lo ubica en el selecto grupo de boxeadores que han obtenido más de 50 knockouts por peleas del mundo, ¿no? Más de 50 knockouts. Sí. Es un montón. No. Realizó 9 defensas en esos años. Aunque peleó muchas más veces, solo 9 defensas. Solo, digo yo. No, porque era otra época y era distinta. No era, se ponía tan... Se hacían peleas. Bueno, ahora vamos a contar un poco cómo se hacía. En total obtuvo 18 títulos entre toda su carrera amateur y profesional. Está considerado como uno de los 3 más grandes boxeadores de la historia del peso mosca. Y con Carlos Monzón es considerado, está a la altura de Monzón para pelearle el mejor boxeador de la historia de Argentina, ¿no? Eso obviamente los más viejos, los que lo vieron a Pascualito. Una época sin imágenes. Sí, y ahora vamos a hablar un poco de la personalidad de él también. Nació en un seno de la familia humilde, de trabajadores, como casi todos, ¿no? Más en esa época. Viñateros, en el Valle de Uco. Era el menor de 9 hermanos, Pascualito. Y trabajaba para el grupo familiar desde muy chico. A los 16 años se inició en el boxeo, o sea, es relativamente grande, por Felipe Segura, mostrando de un primer momento una gran habilidad y un fortísimo golpe. Inusual en boxeadores de peso liviano, que tengan las dos cosas, ¿no? Y era zurdo. ¿Sabías eso? No. Yo tampoco. Pero también podía boxear de derecha, ¿no? Se plantaba al revés, digamos. También, sí, y pegaba. Ya de adulto tenía 1.52, o sea que era chiquito. Lo hacía más pequeño que el resto de sus contrincantes en la categoría mosca. Aclaremos, también en esa época había 10 categorías. Sí, me parece exagero. O sea, que un peso mosca podía ser, no sé, lo que pesaba Pascualito, y pelear con un tipo que pesaba mínimo 7-8 kilos más que vos. Claro. O medía 20, sí, 5 o 6 centímetros más. A veces 10 más, ¿entendés? Eran pocos las categorías. Dijo su técnico: sabía resolver situaciones sobre la marcha sin esperar la determinación de un round para que le indicaran en el rincón cómo resolver el problema. O sea, si la estrategia fallaba entre golpe y golpe, él cambiaba en el mismo round, ¿no? Tenía esa habilidad de darse cuenta que si no podía entrar por acá, bueno, vamos por allá. Debutó como amateur en 1944 y, bueno, ya dijimos que 125 combates, ganando 16 campeonatos, incluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Comenzó en el campeonato mendocino de novicios, donde en 2 meses de su debut fue campeón mendocino. A los 2 meses ya era campeón mendocino. O sea, pelearían 3-4 veces por semana, calculo yo, a ese ritmo, ¿no? La Federación Mendocina de Boxeo debió pagarle a su padre el dinero necesario para contratar a un peón que lo reemplazara, porque si no, el padre exigía la patria potestad. No estaba muy de acuerdo con que Pascualito pelee. Es más, Pascualito se llegó a anotar con el nombre de, ¿qué? Para que no sea descubierto, de Pablo Pérez. ¿Sabías eso vos? Bueno, muy loco, no lo sabía. Para que el padre no se entere, era menor de edad, entonces, bueno, había problemas ahí. Entre 46 y 47, en 2 años, ganó el campeonato mendocino, argentino, latinoamericano. Bueno, en el 48 ganó la medalla ya, y también había unos torneos, selección de representación olímpica, se jugaban todos los años, ¿no? Iban los mejores de cada deporte, jóvenes. Y él ganó 4 medallas en esos juegos, ¿no? 3 de oro. Tremendo, ¿no? Una locura. Bueno, su mayor logro fue la medalla de Londres, tenía 22 años. Fue la 10ª medalla de oro para el olimpismo argentino. En la misma Juegos Argentina obtendría 2 más. Y la 6ª del boxeo. Ese mismo día ganaría Rafael Iglesias, que la verdad que es un desconocido, ¿no? Qué carrera distinta, 2 campeones olímpicos. No era favorito, aunque era muy respetado ya Pascualito en Latinoamérica. ¿Sabía que había sido descalificado durante los juegos? ¿Por qué? Porque confundieron su pesaje, hasta 54 kilos era, con Armando Pérez. Se ve que el que escribió apellido lo confundió con Pérez y fue descalificado. Cuando se dieron cuenta del error, volvieron a ponerlo. Tampoco lo sabía ese dato. Interesante. Fue recibido como un héroe Mendoza. Le obsequiaron una casa y le brindó un empleo. A los otros Juegos Olímpicos perdió la posibilidad de ir en un fallo medio polémico. Debido a esa eliminación, Pascualito Pérez decidió ingresar al profesionalismo. y 2 años después se convirtió en el primer campeón mundial del boxeo en la Argentina. Y uno de los más importantes de su historia. Lo dirigió en su primera etapa Lázaro Cocchi, quien también era manager, ¿sabes de quién? En esa época. Ni idea. De uno que pasó por estos micrófonos, José María el Mono Gatica. Y para los especialistas de la época, el que reorganizó el boxeo profesional en Argentina, ¿no? Un tipo visionario. Se ve que tenía, bueno, obviamente tenía los mejores, ¿no? A que no sabes, esta es para Mauro. Esta no la adivina. ¿Dónde fue la primera pelea de Pascualito Pérez? En el Gran Buenos Aires, te voy a dar esa data. Un lugar muy querido por vos. En Herley. Sí, señor. ¿Sabías eso? Es tremendo este dato. Me imagino no lo sabías. No, ni bueno, a palos. Ganó. En los primeros 18 peleas las ganó todas por nocaut. Pa, pa, pa, pa, pa. Con un promedio de 3 asaltos cada uno le duraban, ¿no? Ese era el promedio. Pelea que eran a 15 rounds. No, la 15 era lo del campeonato mundial, a 12. A 12. A 12. Lo que ahora es al campeonato todo, ¿no? Campeonato mundial. Recién en la 19 le aguantaron su contingente, que también igual le ganó, pero bueno. El 11 de noviembre del 53 en Luna Park se consagró campeón argentino de peso mosca. También ganando por nocaut. Pascualito ganaba todas sus peleas antes de tiempo. Algo completamente inusual. Y en poco tiempo no tendría rivales en América Latina. No solo boxeaba como los dioses, sino también pegaba como una mula. El embajador argentino en Japón, Carlos Quirós, por indicación de quién en ese momento. Juan Domingo Perón. Sí, señor. Hizo gestiones para arreglar un combate en Buenos Aires contra el campeón mundial. Ahí, ¿viste? Dijo, bueno, el japonés Yoshio Shisai. Mira, también, ¿para qué le dije? Si total, ¿qué importaba? Sin que estuviera en juego el título. O sea, lo invitaba, me hacemos ahí las gestiones. Un evento. Se peleó a 10 asaltos en el Luna Park, el 24 de julio del 54. Con presencia del presidente Perón, sentado en el ringside. El combate terminó empatado y resultó en un acontecimiento extraordinario en el país, porque por primera vez un boxeador profesional argentino no era vencido por un campeón mundial. El empate obligó a Yoshiro Shisai, ahí lo dije mejor, como era norma en casi todo el boxeo por entonces, a concederle la revancha al boxeador argentino. Esta vez con el título en juego, que sería en Japón. Si querés, vamos. Después seguimos con la segunda parte, ¿te parece? Dale, después seguimos con Don Pascualito. ¿Usted cómo anda? Yo muy bien. Pasando un momento sumamente agradable, rodeado de amigos e infusiones. Exacto. ¿Y está con ganas de escuchar un tema, de comentar algo, de algún chivito, algo? No, no, tenemos ahí la lista de talleres, que no la tenemos en este momento en nuestras manos. Claro. Entonces es preferible ir a escuchar música. Bueno. Para calmar a las fieras. Bueno, ponemos unos temitas sueltos. Las voces a mirar, mal, fresco. for the drug squad. Cause Julie's been working for the drug squad. De los Talking Heads de fondo, ¿no? La que termine. Gracias. ¿Y Pascualito? Bueno, Pascualito, como decíamos, peleó en el Luna Park con el campeón japonés, le dieron empate. Y cuatro meses después se enfrentaban por el título en Tokio, ¿no? El 26 de noviembre del 54 a 15 asaltos, ahí sí. Ahí Pascualito ganó por puntos por amplitud, en decisión unánime. Claramente. El triunfo de Pascualito tuvo un enorme impacto en la Argentina. O sea, fue un hecho histórico. El primer campeón mundial que en un momento creo que el porcentaje de fanáticos de boxeo sobre la población en general era mucho mayor que ahora, ¿no? Había mucha más gente que le gustaba el boxeo con la cantidad de habitantes. Para mí está en el podio de los deportes que más populares de la nacional. Sí, no me salía la palabra, muy bien. Pero ¿qué pasaba? Lo que hablábamos más tarde, te decía, no tenía carisma Pascualito, o sea, no era un tipo carismático, como podía ser Gatica en ese momento, o como fue Monzón muchos años después, ¿no? Que más allá del boxeador había otras cosas, ¿no? En su personalidad que lo hacían mucho más famoso, otra época también. Pero en esa época la podría haber aprovechado y no la aprovechó. Se trataba del primer campeón mundial, ¿no? Por otra parte, Pascual Pérez, que ¿de qué partido político era? Compañero. No, señor. ¿No, señor? No, señor. Mirá vos. ¿Sabías eso vos? No. Era radical. ¿No? Estamos en contexto año... Otro años, contexto. ¿No? Pero ¿sabes a quién le dedicó el título? Al presidente Perón, ¿no? Que le había facilitado la pelea. O sea que ahí, bueno, medio se da... Cuenta. Burla, ¿no? Pero tuvo una charla ahí por radio y... Bueno, claro, temprano. Felicitarse, qué sé yo, le dijo, cumplí mi general. Le dijo por la radio, ¿no? Pero bueno, no tenía ese carisma. Sin embargo, el propio Perón fue a recibirlo ahí al aeropuerto de Ezeiza cuando volvió, ¿no? Que fue todo un acontecimiento en Argentina. En los siguientes 6 años, Pérez, lo que decíamos, peleó 30 veces. Pero solamente 9 Sí, 9 porque después intentó reconquistarlo por el título, ¿no? Perdió su primera pelea en el profesionalismo en el año 59 contra otro japonés en un combate que no estaba en juego el título. Entonces, hasta ese momento, en 8 años de carrera profesional, Pérez tenía un invicto de 51 ganados, de ellos 37 por nocaut y el empate, ¿no? Con el otro japonés. Sí. Pérez le concedió la revancha como correspondía y ese mismo año, pero el argentino ganó en una por nocaut, en una durísima pelea. Ya para entonces Pérez tenía 33 años y su edad empezaba a pesar. Ya con esa edad y al año siguiente pelea con Knight Fletcher, que en fallo dividido le gana el título, ya ahí con 34 años y perdió el trono Pascualito y no volvería a tenerlo, ¿no? Porque en su reintento también. Pero continuó boxeando varios años más. Este dato me sorprendió. Entre el 61 y el 63 peleó 28 veces, ganando casi todos. De 28 ganó 25. 18 antes del final. Tremendo. Un boxeador que ahora estaría así, o sea, ¿cómo no van a volver? Bueno, ahora hay muchas categorías, ¿no? Sería impensado. Pero fíjate la cantidad de peleas, ¿no? Son números muy, muy fuertes. Y... Pero en el 63 fue derrotado por Manila y marcó el fin de la carrera de Pérez. Después intentó, peleó 5 peleas más, de las que perdió 4 ya. Ya, bueno, por eso las derrotas ya casi todas fueron las claro. últimas, ¿no? Ya antes de se retira, era consciente del efecto de la derrota, Pascualito, de la opinión pública. Luego de perder el título, cuando un periodista le preguntó cómo estaba, dijo: yo soy Pascual Pérez, un recuerdo. ya sabía, porque se encontró sin suficientes ahorros y propiedades, en gran parte por haber sido engañado y estafado por los representantes, y terminó trabajando como empleado público en el Ministerio del Interior. Algunas crónicas periodísticas han dicho también que debió vender diarios y hasta lustrar zapatos en la calle Corrientes. Olvidado por los medios de comunicación, las personas que lo trataron lo recuerdan como una persona amable y solidaria, guitarrero y afecto a cantar canciones del folclore mendocino, ¿no? De su tierra. Claro. Hasta que la vela no arda. La tierra del buen vino. El mundo del boxeo solía convocarlo representaciones de peleas importantes. Él subía un ring y era aclamado por la multitud, sin embargo, ¿no? Murió relativamente joven, relativamente no joven, a los 50 años de edad, el 22 de enero del 77, a las 14:45, como consecuencia de insuficiencia hepática. Falleció en la clínica Cormillot. ¿Sabés quién firmó su acta de defunción? Alberto. Sí, señor. Alberto Cormillot, el famoso, muy joven, ¿no? En esa época. Lo velaron en una par, obviamente. Y el día siguiente, una multitud concurrió a su entierro en el cementerio La Chacarita, el pueblo, ¿no? Olvidado por los medios, muy querido por el pueblo. Sin embargo, tuvieron que esperar más de 9 horas a que llegara la empresa de pompa fúnebre. ¿Qué quería? Que hasta no, que no paguen los 3.500 pesos del momento, el costo del servicio no se lo podían llevar, ¿no? Ni siquiera había quedado para eso Pascualito, ni siquiera tampoco el Estado. La Asociación Argentina de Boxeo, ¿no? Uh-huh. Se hizo cargo. Tuvieron que juntar los familiares y amigos. Y fue enterrado en el palión de la Casa del Boxeador. Y uno de los que habló, ¿sabes quién fue? Que hablamos la semana pasada. Delfor Cabrera, su compañero de delegación olímpica, ganador de la medalla en ese mismo Juego Olímpico, quien dijo: fue un muchacho bueno que perdió su última pelea con la vida. Espero que puedas perdonar a aquellos que te engañaron, que te traicionaron y que te clavaron un puñal. Que descanses en paz. Él se había deprimido mucho con el tema de los negocios, ¿no? Había confiado y bueno, lo habían cagado, ¿no? Hablando sí, en criollo. ¿Cómo pasa tantas veces? Fue premiado en el 55, ganó el premio Olimpia de Oro, premio prestigioso para mi gusto. Ingresó en el 57 al Salón Internacional de la Fama del Boxeo Argentino. Y en el Salón de la Fama de Canasota, lo dije bien, donde está incluido junto a Monzón, Loche y Víctor Galíndez como los únicos 4 argentinos votados, ¿no? ¿Eso queda en Japón? Sí. ¿Canasota dijiste algo así? Sí, Canasota. No sé. Puede ser. Porque no dice, pero puede ser, a ver, ya diremos. En el 2004, obviamente mucho post-mortem, fue declarado campeón sudamericano de oficio, porque no estaba en juego en esa época, pero había otro nombre y había ganado un montón, ¿no? También le compusieron un tango, ¿sabías eso vos? No. Cantado por la letra de Rafael Lauría, que tiene varios tangos, y el cantante preferido de mi señor padre, Héctor Mauré, titulado El Gran Campeón, grabado por Héctor Mauré, un gran cantante. Pascualito Criollo Guapo, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción, decía el estribillo. Y para cerrar, nos vamos con la reflexión de un especialista en boxeo, que lo describió así: fue un boxeador adicto al golpear de campana a campana. O sea, ¿qué significa? No especulaba nada, ¿eh? Iba al frente todo el round. Quizás el púgil de más conciencia que el boxeo se gana conectando golpes, ¿no? Que se da cuenta que cuanto más pegar, más posibilidades de ganar. Su pequeña estatura, 1,54 m, lo dijimos, no fue obstáculo para que sus brazos biónicos y voluntad de acero, o sea, también ahí vemos que iba al frente como loco, lo mantuvieron 4 años de campeón mosca del mundo en la mejor época de esa categoría. O sea, peleó, está considerada la mejor época de la categoría de mosca en la historia cuando él fue campeón. Así que bueno, desde acá nuestro homenaje a un gran personaje y muy olvidado, lamentablemente, ¿no? Un monstruo, la verdad. Sí, un monstruo. Bueno, el homenaje a Pascualito. Colón, sí. Los talleres son parte de nuestra identidad. Claro. ¿Conoces toda la propuesta de talleres que se dictarán en el barrio cultural? No, quería averiguarlo. Mira, tenés taller de ensamble de vientos y percusión, taller de yoga con el compañero Laura, canto colectivo para niñes, como brujeando, taller de astrología, este fue el que más me interesó. Taller de bajo eléctrico, taller de arte sonoro, taller de capoeira, seminario de costura, arreglos y confección, tengo que cambiarle el cierre a un pantalón. Taller de danza afro, taller de guitarra, taller de improvisación y entrenamiento corporal aplicado a la danza, taller caminando el cuerpo, laboratorio de cuerpos creativos, taller de percusión latina, taller de batería, una oferta enorme, taller momento de ukulele, taller de desarrollo y gestión de proyectos artísticos culturales, proyecto de teatro miniatura. Y bueno, hoy juego Dita con la circulera. Colón, querido. Muchos talleres. Talleres de escalada. Sí. Talleres de escalada. Está, o sea, abierto, pase, pase. Pase, pase, que no hay problema. Hacemos honor. Vamos a escuchar a una banda de Vigo. Trajimos algunos temas de Galicia. Formada en el año 1981. Una banda de mucho trayecto, pero con varias formaciones. Tuvieron 8 formaciones y nosotros nos vamos a abocar brevemente a su primer y segunda etapa, digamos. Formación original del 81, con Miguel Costas en voz, Alberto Torrado, viola, bajo y coros, y Julián Hernández en sintetizador. Luego incorporaron a un cantante, Germán Copini, y Costas pasó a la viola y coros. Así que Germán era un buen cantante, compositor, y la banda le empezó a ir mejor. Pero en febrero del 83, Germán recibe un botellazo en la pierna durante un recital en Barcelona. ¿Por qué? Y... ¿por qué? Lo cual obligó a Germán a estar internado por un par de semanas en el hospital. Ahí se replantea seriamente la continuidad en el grupo y cuando sale del hospital decide formar una banda paralela a Siniestro Total y forma Golpes Bajos. Cuestión que a los integrantes de Siniestro no les cabió y lo rajaron. Bueno, pero perdieron una pieza fundamental, compositor, cantante, carismático, y a la banda le comienzan a negar recitales. Y deciden que Miguel vuelva a cantar y la vuelven a remar de abajo, digamos. Optan a aprovechar, extenderse más allá del punk, que es lo que vamos a escuchar nosotros, y algunos rockitos también. Agregan instrumentos y salen nuevos ritmos y discos. Vamos a escuchar algo de Siniestro. 18 de agosto, en la parada, todo está tranquilo, nadie sospecha nada. Todos muy contentos, es muy divertido. Hoy es un suplemento para ir a balaídos. De pronto un ruido, como a lo lejos. Todos se preguntan, ¿qué rayos es? agosto, en la parada, todo el mundo atento, la antena conectada, todos fastidiados, sin beber orujo, había suplemento para ir hasta Corujo, de pronto un rugido de sierra mecánica y se oye un grito. En la parada, todo está tranquilo, ya no queda nada. 18 de agosto, en la parada, todo está tranquilo, ya no queda nada. 18 de agosto, en la parada, todo está tranquilo, ya no queda nada. Todo está tranquilo, ya no queda nada. Todo está tranquilo, ya no queda nada. Todo está tranquilo, ya. La Matanza de Taxis. Un tema que quisimos eliminar, pero pasó. Cosas que pasan. La Teta de Mi Novia. Y Recién Me Gusta Cómo Andas. La semana que viene vamos a pasar más temas. Nos quedaron varios temas afuera. Nos vamos a ir con Todos por la Napia. Unos grandes, Siniestro Total, a su manera. No vamos a andar mucho en la historia de la banda. No porque no lo merezca, sino tampoco porque no tenemos tiempo. Y tuvieron muchos idas y vueltas. Así que las letras son irreverentes, son sarcásticos, descarados, de un humor ácido, negro. Lo habrán notado. Vamos a nombrar algunos discos, no todos, que han sacado y escuchar. No, ya escuchamos. La banda sigue activa, o sea, casi 40 años de trayectoria. Tantas formaciones que pasaron por todos los géneros. Llegaron a ser blues, country, heavy metal, folk. Aunque mantienen siempre sus letras irónicas, ácidas, irreverentes, corrosivas. Discos, 15 en estudio. 82, Ayudando a los Enfermos. 82, ¿Cuándo se come aquí? 83, Siniestro Total 2. 84, Menos mal que nos queda Portugal. 85, Bailaré sobre tu tumba. 87, De hoy no pasa. 88, Me gusta cómo andas. En beneficio de todos, del 90, Made in Japan, 93, Policlínico Miserable, 95, Sesión Bermú, 97, La Historia del Blues, 2000, Popular, Democrático y Científico, 2005, Country Western, 2010, El Mundo da Vueltas, 2016. Tienen 5 discos en vivo. Vamos a nombrar el más conocido, que me gusta mucho esa frase, que dice, ante todo, mucha calma. Lo leí en alguna remera algún tante que no me puedo acordar quién es. Del año 92, en vivo. Banda sonora de, a ver si vieron esta película, por el amor de Dios, El Día de la Bestia. Sí, bien. Alex de la Iglesia. Muy bien. Culón. Comedia ácida de terror del 95. Bueno, ahí hay banda sonora. Están los muchachos Siniestro Total, Escorbuto, Negu Gorriak, Extremoduro, Sociedad Alcohólica, Pantera. Y esta también, esta no sé si la viste, ¿eh? 800 balas. Sí. Bien. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Todas. Las primeras, todas. Es un Crimen Perfecto. Sí. El Día de los Mutantes. Sí. Acción Capo. Mutante. Capo, capo. Bueno, El Día de la Bestia tuvo 6 premios Goya. Y así que bueno, banda sonora de Don Alex y sus películas. Y colorín colorado, este programa se va terminando. Sí. Con la canción que mejor lo representa. Sí, Todo por la Napia. La semana que viene a las 10, 22 horas. Es verdad, empieza a las 20 horas, empieza Huelga de Amores. El martes empieza Los Despachatados. Y nosotros volvemos a las 10 de la noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pegado a la nariz, un talego enrollado. Eran unas fosas nasales gigantescas, como túnel grande sobre carretera. Era el trabajo de aspirador, al que aspiraba, al que hizo posición. Era, era, era, era, que se era. Era. el placer.